Paco Godoy. Gran pianista y acordeonista, me parece. Así es, y la primera obra que nos va a interpretar es de José Ignacio Canelos. Se llama Al morir de las tardes. Francisco Tárrega, trémolo, que se llama Recuerdo de la Alhambra. Thank you.

Danza en mi menor, de Enrique Spinjep. Invernal. Los arreglos son de Rolando Valladares y el compositor es Nicasio Safat. Valentina Alcista. Escuchemos uno de los primeros temas que grabó allá en YouTube, que es de Chopin, un vals, Opus 69, número 1. Rachmaninoff, una interpretación de Valentina también. Etude Tableau, Opus 39, número 6, también conocido como Caperucita Roja. Thank you.